Y vamos las palmas arriba, las palmas. El que no hace palmas es un aburrido. Vamos arriba. Y conectamos con la radio sensacional en Arica. ¡Che! Hágame de ti.